Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la Bandera de Bombay y Anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos al Volantín. Hoy tenemos como invitado a Noé Rico, del programa Radio Animal, que se transmite los viernes por Radio Cartón. Y bueno, hoy vamos a tener la música de Mickey Laure. Mickey Laure, que nació en 1939 y que su música la empezamos a escuchar a partir de los años 50, y que nació con el nombre de Mickey Laure y los Cometas, influenciado tal vez un poco por los guitarristas de aquellos tiempos como Chuck Berry, Ricardito. Y precisamente hoy que lo vamos a recordar, no vamos a poner rolas de estas que son más comerciales o que con las que se dio más a conocer, sino que vamos a poner estos swim, estos boogies, estos rock and rolls de aquellos tiempos. Y bueno, pues vamos a darle entrada a una de sus rolas de Mickey Laure para iniciar con el programa y platicar aquí con Noé Rico, que nos acompaña para darle esta difusión y promoción a su programa de Mundo Animal, digo, Radio Animal. Radio Animal, así es. Barrio Chino, búscalos en Facebook. Bueno, pues regresamos al volantín y estamos enviándole un saludo a Fernando, el titiritero, que se acaba de comunicar con nosotros por teléfono. Igual, si la raza nos quiere mandar un saludo, puede marcarnos al 33 14 12 25 77 y también escribirnos al chat de Radio Cartón o por Facebook. Y aquí está con nosotros Noé Rico, el platicador, conversador, charlante. Ladrador. Ladrador. Wow. Ladrador de este programa Animal. Animal, así es, sí, pues estamos transmitiendo todos los viernes de 7 a 8 de la noche. Llevamos algunas cuantas transmisiones, me parece 3 o 4, ¿no? Tenemos poco tiempo en esto, pero pues sin perder de vista el objetivo, que es comunicar a toda la comunidad animalista y no animalista, ¿no? Para generar un intercambio de conciencias, ¿no? Y que se llegue a entender por qué nosotros luchamos por estos respetos animales, pues. Y a veces un poco también salirse de este personaje humano, ¿no? Sí, claro. Es que es de hecho una de las cosas que yo promuevo, fíjate, ¿no? O sea, el estado humano es un estado de defecto. Así tal cual como se oye, el estado humano no está ni en su estado natural, que es el animal, ni en su estado supernatural, que es el divino, ¿no? O sea, está justo en el centro y en un estado gris, en un estado, pues sí, ahí muy mezclado, ¿no? Que, entonces, pues sí, está padre de pronto retroceder a tus orígenes y conectarte con tu estado animal, con tu persona, tu esencia animal, ¿no? Tu esencia salvaje. Esta convivencia, ¿no? Porque, digo, de repente también, por ahí vemos plantitas también, árboles, jardines, animales, ¿no? Digo, en la ciudad se ven más cierto tipo de animales, ¿no? Como el perro, el gato, en algunas de las casas tienen aves decorativas, ¿no? O de ornato que les dicen, ¿no? Pero también esta relación amorosa y convivencial con los animales es muy chida, ¿no? No, pues es que es lo mejor porque te encuentras sentimientos reales, ¿no? Hay gente que cree que los animales no tienen sentimientos, pues, y pues filosóficamente yo no sabría decirte si se pueden considerar sentimientos o no, ¿verdad? Pero de que hay una conexión muy fuerte la hay y se llegan a crear lazos de amor entre un perro, un decir, ¿no? Un perro que no por nada ha sido llamado el mejor amigo del hombre y su amo, ¿no? Que la verdad ya cuando generas estos lazos no te interesa hacerte llamar su amo, o sea, para ti es tu amigo ese perro, ¿no? Y representa lo mismo que cualquier persona en tu vida, ¿no? Y tú para él representas toda su vida también. Entonces, Animal no solamente se enfoca a estos animalitos domésticos, ¿no? Como él bien lo nombras, el perro, el gato, aves, sino que vamos mucho más allá, pues, ¿no? También el respeto a la vida. El respeto a la vida ya nos lleva a englobar también a las plantas, por ejemplo. Que todo esto es un círculo, ¿no? Si tú afectas una serie de árboles, llegas a los tumbas, pues estás afectando directamente a las aves que anidaban ahí. Y así seguimos la cadena, te afectas a ti mismo, ¿no? Directamente, o sea. Entonces es respetar todo lo que tiene vida, ¿no? No seguir destruyendo nuestros ecosistemas, pues. No, y a la vez cuidando, tratando bien al mundo animal o al mundo vegetal, también nos hacemos un paro a nosotros, ¿no? Claro. O sea, hay una armonía, pues, ¿no? Y lo que se busca también es tener esa armonía, esa buena onda con la naturaleza, ¿no? Con los seres que convivimos, cabrón. No, y estar conectado, ¿no? O sea, al fin y al cabo, esto es lo que yo te comento, es nuestro estado natural. El estar conectado con la tierra, con las plantas, con el agua, con los animales. Entonces, una persona, entre más conectada está esto, es más sano también, incluso hasta físicamente, ¿no? No solamente en cuestiones emocionales, sino también físicamente es más sano. Pues lo vemos claramente con personas que viven en los ranchos, ¿no? Y tienen su mundo de animales, desde vacas, puercos, gallinas, no se diga de perros. Tienen de todo tipo de animales en sus chivas, guajolotes. Sí, y los mantienen en A lo mejor sí, sí domesticados, pero en un estado más amplio de libertad que como los tenemos nosotros en la ciudad, ¿no? Y eso los lleva a ellos a sentirse incluso más libres también, más plenos y más sanos física y emocionalmente. Y el programa Radio Animal, pues trata de estos temas, pero también hay gente especializada o especialista para pues generar consejos, hablar sobre cómo tratar también a los animales ya siendo parte de la familia, ¿no? Del hogar o domésticos, como decías, ¿no? Claro, sí, y fíjate que, o sea, son experiencias, ¿no? La idea aquí es compartir experiencias porque esto, este conocimiento, esta conexión, no te la da más que la experiencia. Una vez que tú conviviste, que te hermanaste con un animal de esta manera, entonces es cuando puedes hablar de ello, ¿no? Es algo que no puedes estudiarlo, no puedes ir a una escuela y que te muestren o te enseñen cómo amar o cómo recibir amor de un animal hacia ti o cómo generar esa conexión. Esa conexión la genera solamente en base a la experiencia. Y es uno de los propósitos de Radio Animal, compartir las experiencias de todo aquel animalista o de todo aquel que tiene esa sensibilidad y ese amor por los animales, compartirlas para que la gente que no las ha sentido pues se interese y quiera vivirlas, ¿no? Hay otra bronca, ¿no? Digo, anteriormente tener un perro, ser dueño de un perro o amo de un perro, como se dice, no generaba, por ejemplo, gastos en el bolsillo, ¿no? Era muy fácil mantener un perro o darle de comer, ¿no? Ahora esto también se convierte en una cuestión de mercado, ¿no? O de generar cierto tipo de consumos, porque también ya ahora un perro se dice que se lo llevan al psicólogo, ¿no? O a bañar, a peinar, al veterinario. La comida es otro tipo de comida, ¿no? Este tipo de cuestiones también son parte del programa, ¿no? Sí, pues mira, antes, como tú dices, antes era como muy, muy, muy escueto el asunto, ¿no? Era fácil decir, ¿sabes qué? Te regalo un perrito, ahí está, o me traje un perrito, lo compré, lo saqué donde sea, ¿no? Y la gente incluso hasta decía, pues a ver si se logra, ¿no? Era así como que, pues a ver, si vive, bueno, y si no, pues no la libró el perrito, ¿no? Pero nomás aventarlo ahí a un patio, a donde estuviera, arrimarle cualquier restos de comida, desperdicios, y el perro se criaba solo, ¿no? Incluso muchas veces era amarrarlo y tenerlo amarrado todo el tiempo. Ahora sí se ha ido generando cada vez más armonía entre perro-hombre. Y sí, como tú lo dices, ¿no? Al grado de gastar cantidades muy grandes. Hay gente que sí le invierte muchísimo a sus perritos porque no los ven como mascotas, ¿no? Sino que los ven ya como miembros de su familia. Ya no los ven como una mascota o un artículo decorativo como era antes, ¿no? Bueno, antes me refiero nada más a una etapa, porque si nos vamos mucho más atrás, ¿no? Desde el inicio de la domesticación del perro, pues sí fue una conexión más amplia, ¿no? El perro y el cazador eran uno mismo. Entonces ahí había una hermandad muy grande y el perro daba la vida por el cazador y el cazador por la de su perro. Pues de esto y más vamos a platicar, pero también quiero mandarle un saludo a algunos compas que nos están escuchando, como Beto Rock, Sofía Cham y Marco Antonio Gabriel, pero también comentar y dar gracias a los compas que nos patrocinan estos programas, este programa en especial, El Volantín y Radio Cartón, que son Cuadernos La Aguja, la edición es Barrio Chino, Librería La Rueda, Peregrino Café Bristo y Granola Gourmet. Granola Gourmet y Cuadernos La Aguja los puede encontrar en la librería La Rueda. Y vamos a continuar, ahora sí nos vamos a echar dos rolitas de Mickey Laure. Estas son elegidas por el Pavel, a ver qué sorpresa nos depara. Vámonos, mi Pavel. Barrio Chino, búscanos en Facebook. Bueno, pues regresamos aquí al Volantín con este par de rolitas de Mickey Laure y sus Cometas. Estos rolas poco conocidas del maestro Mickey Laure, porque como ustedes saben, él se dio también a conocer mucho con la cumbia, el son, con este ritmo afroamericano y... ¿Afro qué? ¿Satánico? Bueno, eran tiempos de cambios. No sé si escuchan por ahí también de repente el acordeón, ¿no? Y esto que también parecía bachata y pues todos estos ritmos colombianos, ¿no? Muy, muy, muy interesante, pero en sus primeros tiempos, pues era rock and roll, boogie, swim, y eso es lo que nos toca hoy escuchar y recordar al maestro, ¿no? Incluso ahí con... Muy, muy, muy cura, porque pues guitarra eléctrica, batería, saxofón, güiro, acordeón, pues todo un arsenal de instrumentos interesantes, ¿no? Y bueno, pues también queremos saludar a una buena banda que nos ha estado pues aquí saludando desde el Facebook, como Irat González, Joan Alejandra, Beto Rock, Toma 5, Ángel Corral, Gabriela Fong, Marisela Fong, han de ser mis carnalas, Claudia Ramos, Humberto Paredes, El Tintero, Celia Rosales, Marco Antonio, ahora sí, Gabriel, Mercedes Salazar, Cristina Moreno, Octavio, El Tavi y Erika Reyes. Bueno, pues a toda esta banda... Y a mi madre, un saludo a mi madre también, que nos está escuchando, Irma Barba. Saludotes, madre, le mando un besote que al rato se lo doy. Ya se armó, entonces con todos estos saludos, y pues vamos a continuar aquí charlando con el buen Noé Rico sobre este tema que no se va a acabar, este tema de la convivencia en el buen sentido con los animales, ¿no? ¿Y qué onda con la raza que hace lo contrario, que los madrea? No, pues de esos tampoco se van a acabar, que esperamos que sí, es por lo que estamos luchando, pero pues hay un problema grande de ignorancia, que de hecho no, o sea, nombran mucho a razas peligrosas, la más peligrosa de ellas pues es la del ser humano, ¿no? Que primero domestica a los animales y después cuando ya hizo mal el trabajo, pues le echa la culpa de ello a los animales mismos, ¿no? Hay un maltrato muy grande, muy, muy grande, cosas que de pronto uno no creería, ¿no? Torturas, violaciones, tenencias irresponsables de los perritos, abandono. El maltrato animal abarca muchas áreas, ¿no? Muchas, muchas áreas, y hay cosas fuertes. De pronto uno luchando en esto o luchando contra esto, te encuentras con problemas muy feos que sí te llegan a golpear, ¿eh? Te llegan a golpear emocionalmente. Ya no descansas, ya no duermes tranquilo. O sea, yo no te voy a decir, ¿sabes qué? Mira, te invito a que hagas este trabajo, a que te involucres, a que te empapes y trabajes junto con nosotros y te vas a sentir chido porque estás haciendo una buena labor y estás salvando a tantos animales al mes o al año, como tú quieras. No, la verdad es que no. Esto es un trabajo difícil. Sí, una mirada de agradecimiento te llena de satisfacción un momento, pero también son noches que no puedes dormir porque al saber de un caso de algún perro que no puedes hacer nada, ¿no? O al saber de que te está hablando gente, te están enviando mensajes, ¿sabes qué? Ayúdame, mira, tengo este caso, mira, tengo este perrito en estas condiciones, mira, vi un perrito allá tirado en estas condiciones. Simplemente el día de ayer, ¿no? Yo ya preparándome para dormir y me mandan un mensaje, ¿sabes qué? Hay un perrito con las patitas fracturadas en la calle, las dos patas delanteras fracturadas, no puede caminar, ¿eh? O sea, y que no puedes hacer nada, ¿no? Hay ocasiones en las que no puedes hacer nada, en las que no tienes el recurso, no tienes el dinero, no tienes ni transporte, no tienes nada. Lo más que puedes hacer es ponerte a buscar a ver cuál de tus compañeros puede ayudar, ¿no? afortunadamente encontré a alguien que sí estaba cerca y fue a buscarlo al perrito. Pero, o sea, no puedes ya descansar, ¿no? Ya no tienes noches tranquilas, ya todo el tiempo estás preocupándote. Ahora, esto sin contar que no solamente nos hemos dedicado a luchar en contra del maltrato animal, ¿no? Sino que últimamente también ya estamos involucrados un poquito ahí con algunos asuntos que emborcan, abarcan también a las personas, ¿no? La cosa es ayudar, digo, si uno no vino aquí para servir, pues, ¿para qué carajos, no? Si, o sea, ¿cuál es el sentido de la vida? Si no puedes ayudar a tu hermano, sea animal o sea humano, que para mí es lo mismo, si no puedes ayudarlo, echarle la mano en algo, o sea, ¿para qué estás aquí entonces, no? Entonces también hay esta actividad de rescate, pero también, ¿qué le sucede a la gente que maltrata a los animales? O sea, ¿hay de alguna manera ley que protege a los animales? O... Mira, afortunadamente sí tenemos ya leyes que protegen a los animales. Desafortunadamente son muy poco conocidas. Y también las diligencias pues son muy escasas, ¿no? Por ejemplo, pues nunca le van a enviar una ambulancia a un perrito, ¿no? Tuve un caso en el programa Animal, ¿no? De una de las compañeras vino y nos platicó una historia. Entonces ella ve a un tipo que lanza un perro a un cancel que tiene picos arriba, el perro queda ahí ensartado en los picos. Ella toma video de esta escena, entonces pone demanda y todo. Al tipo sí lo llevaron preso, porque sí hay leyes que ya están en contra del maltrato animal, pero pues no existen los mismos procedimientos que si hubiera sido un humano, ¿no? Si de haber sido una persona el que sufre este maltrato, pues se llevan incluso el cuerpo hasta el CEMEFO, le hacen ahí la necropsia que dictamine cierta culpabilidad hacia el agresor o no. En este caso, pues no, o sea, no hay lugares en donde puedan llevarse el cuerpo o el cadáver del perrito para revisarlo, para hacerle estudios, ¿no? O sea, simplemente, pues el perro te lo llevas, lo entierras o haces lo que quieras, ¿no? No existen las mismas diligencias, pues. Entonces, pues a lo más que podemos esperar es a algunas multas, ¿no? Por parte de las dependencias, que en este caso sería de protección animal. Y dependiendo también en cada municipio. Hemos visto también, y agradezco eso a los municipios que se han puesto bastante las pilas. La verdad, sí se han puesto muy bien las pilas. Anteriormente, en algunas administraciones anteriores, pues sí se veía poco interés, ¿no? En base a lo que es la protección animal. Y se veía mucho interés a la protección del ciudadano, ¿no? O sea, si tú hablabas, ¿sabes qué? Hay 7 perros en mi calle, ¿no? Iban y por los 7 perros y vámonos, o sea, y al matadero, ¿no? Así como se oye. Ahora no, ahora ya se ha visto más interés en hacer las esterilizaciones, por ejemplo, incluso en la unidad de protección animal o salud animal de Guadalajara tienen ya un albergue de perritos, ¿no? Que es de reconocérseles esto, que ya pusieron unas instalaciones muy bonitas, muy agradables, en donde la gente puede ir a adoptar a los perritos que en lugar de sacrificarlos, ahora los tienen en esta área, ¿verdad? Perritos que son sanos, perritos que tú dices, ¿cómo lo vas a matar? Si el perro está sano, está joven, está a veces hasta bonito, ¿no? y antes era a matarlos, parejo, ¿no? Entonces ahora ya tienen esta área en donde pueden rescatar a algunos cuantos, porque también pues no son a todos, ¿verdad? Pero sí algunos cuantos se pueden salvar. Si hay una persona que tiene un perro y lo patea, lo madrea, ¿hay gente que puede ir y quitarle ese perro o por medio de la ley o no le pueden quitar al perro? No se le puede quitar, fíjate, lamentablemente la ley no nos ampara para hacer esto, pero sí podemos denunciar a las áreas de protección animal. Y ellos envían gente, pues lo que hacen es poner una multa, ¿no? Es poner una multa al dueño del perro por maltrato animal y lo obligan a respetar ciertas condiciones, ¿no? Si no las respeta, entonces vuelven a ir y me parece que son 3 multas las que aplican. Ya después de esto ya se levanta un proceso jurídico. Pero nosotros en sí no estamos autorizados ni capacitados para ir a quitarle los perros, ¿no? A alguien que lo maltrate. Sí lo hacemos, sí lo he hecho y muchísimos rescatistas como yo lo han hecho, ¿no? Pero pues es persuadir persuadir al dueño, ¿sabes qué? O sea, entrégamelo, ¿no? O sea, si el perro te estorba, te está ocasionando problemas, entrégamelo, yo te quito ese problema de encima, ¿no? Y pues en realidad uno lo que quiere es quitarle el problema de encima al perro, ¿no? No a la persona. Sí, pues, o sea, sí lo hacemos, más no por la vía jurídica, pues, ¿no? Sino, pues, persuadiendo a la persona, ¿no? Dialogando. Oye, y cuando un perro se muere o lo matan, ¿dónde hay que llevarlo? ¿O se puede sepultar en cualquier lugar? ¿O lo tiran a la basura? ¿O qué hace la gente cuando se le muere un animal? No, pues, ¿qué hace la gente? Olvídate. Responder esa pregunta sí me compromete. ¿Qué debería de hacer la gente? Lo que debería de hacer es hablar a las unidades de protección animal y ellos lo incineran. Incineran el cuerpo. Sí tiene un costo. Me parece que es por... Es que también varía mucho, ¿no? Si lo llevas a una veterinaria, te cobran por kilos del animalito. Pero si hablas a las unidades de protección animal, me parece que ya es un tanto, no te pasa de $200 incinerar un cuerpo, ¿no?, de un perrito, 150, $200. Ellos van al domicilio para retirar el cuerpo. O sea, tú hablas a las unidades de protección animal, ya sea Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, cualquiera en donde tú vivas, van a tu domicilio, retiran el cuerpo y lo incineran. ¿Sí? O puedes llevarlo tú a alguna veterinaria que tenga este servicio. Si las hay, sale más caro, si las hay, pero pues te entregan tus cenizas, te entregan tus cenizas en una urna, ¿no? Y pues te llevas ya a tu animalito ahí en cenizas. No, pues sí está muy interesante el tema, ¿no? Digo, igual debe haber otro tipo de animales que les ha tocado rescatar o que les ha tocado incinerar o ver por ellos, pero platícanos después de este corte musical, porque queremos escuchar un poquito más de el señor Mickey Laure, acá oriundo del Salto, Jalisco. Así es. Bueno, pues ya el Pavel tiene preparada otra rola y regresamos. Sé que se fue para no volver. Se fue, mi linda Betty se fue. Me dijo, yo te dejo porque yo ya no te quiero, y se fue. Como un tonto me quedé, sigo como un tonto, me ataranto tanto, ya no soy el mismo. Mira, Betty, vuelve porque ya no puedo vivir sin ti. Ven, que yo quiero volver a ser el mismo de antes. Por favor, no me atormentes con tu ausencia, y vuelve, por favor. Atormentes con tu ausencia y vuelve, por favor. Pues regresamos después de este corte musical con Mickey Laure y esta rola que se llamó Betty Boo. Y bueno, pues también regresamos aquí con Noé Rico. ¿Qué andamos? Productor, director y conductor del programa Animal, que se transmite los viernes. ¿A qué hora? A las 7, de 7 a 8, sí. De 7 a 8 de la noche. Y este viernes vas a tener casa llena, ¿no? Sí, fíjate que vamos a tener ahí a varias compañeras, pura mujer, ¿no? Va a ser noche de chicas. Yo creo que vamos a salir por ahí a tomar un café a la rueda, porque ¡ah, qué buen café tienen ahí! ¿Eh? Te invito a que vayas por ahí, te date una vuelta. ¿Ah, metiendo goles? Sí, ahí librería La Rueda, vayan, échense un cafecillo, está Oye, chido. ¿Y cómo se consideran? Bueno, es un grupo, pero son activistas, rescatistas, ¿cómo es que se suman al grupo? Digo, habrá gente que quiere saber qué onda con el grupo, cómo me integro. Sí, fíjate que, bueno, estamos abiertos a recibir a cualquier persona, ¿eh? O sea, bueno, preocupados por el bienestar de los animales, obviamente no va a entrar ahí alguien que en realidad nomás quiere maltratarlos y quiere llegar a molestar, pues tampoco es la idea, ¿no? Es alguien que quiera luchar junto con nosotros, estamos abiertos a recibirlos. ¿Cómo? Pues por medio de Facebook. Ahí por medio de Facebook tenemos un grupo que se llama Adopta una Mascota. Sí, Adopta una Mascota, Unidos por Ellos, GDL, así se llama. Y tenemos una página, la página oficial del Facebook, que es Adopta No Abandones. En estas dos páginas anunciamos periódicamente un link, que es de nuestro grupo de WhatsApp. Aquí cualquiera puede participar, la idea es que participemos por un mundo mejor, ¿no? Un mundo en donde se respeten los derechos animales porque tienen derechos. De pronto la sociedad por cierta comodidad o por servirse de los animales llegan a causar bastante maltrato, ¿no? Como es el caso de las calandrias, por ejemplo, ¿no? Que digo, se discute mucho el que si es una tradición y que si es parte de lo que representa Guadalajara y todo eso. Pero no por eso los tienen que madrear, ¿no? Exactamente, ¿no? Los traen en unas condiciones muy malas. ¿Cuántos casos no se han visto que de pronto ya nomás cae el caballo y cosas así? Entonces, es en contra de esto de lo que estamos luchando, ¿no? En este caso de las calandrias, pues sí es un tema muy amplio, pero no es nuestra intención acabar con una pseudo tradición, ¿no? Sino con el maltrato que están recibiendo los caballos, ¿no? O sea, porque a veces ni agua les están dando en todo el día, los tienen todo el día parados, o sea, los caballos, o sea, muy cansados, no están recibiendo atenciones, a veces ni médicas, ¿verdad? Y como eso, o sea, muchísimas más, ¿no? En especies, pues, me refiero también a aves, por ejemplo, que la gente, pues, por tener un adornito en su casa, se lleva un ave que compró por ahí en el tianguis o en cualquier mercado, un ave que no sabe en realidad si está en condiciones de vivir enjaulada o no, porque no siempre puedes tener ese tipo de aves enjauladas, o son aves que vivían libres, las atrapan y las venden. Entonces estas aves se van a morir, ¿no? No es la manera correcta de tener aves en cautiverio. Hay unas pues, que hasta las pintan, ¿eh? Hasta las pintan, exacto, hasta los pollitos, ¿no? Ahí te encuentras tus pollitos verdes y rosas, fluorescentes, todo esto. Todo esto pues es maltrato animal que se da por una sociedad inconsciente, ¿verdad? Por una sociedad que piensa en su bienestar, en la apariencia de su casa, en la apariencia de la ciudad, ¿no? Usa a los animales como objetos decorativos, nada más. Como el tema de los circos, ¿no? Veíamos circos por montones que tenían un mundo de animales, entrabas a ver la función y jamás veías un animal, ¿no? O sea, no te presentaban a ni un animal en ningún acto. ¿Cuál era la intención? Pues nada más exhibirlos para atraer a la gente, ¿verdad? Y pues sí les funcionaba, porque iba la gente esperando ver algún acto con los animales, pues no tenía ninguno. Y qué bueno, porque de pronto los actos con los animales pues también representan mucha agresión hacia ellos, ¿no? Sí, de repente era como un zoológico sobre ruedas, ¿no? Así es. Trasladaban de un lugar a otro. Y de ese tipo de animales, ¿qué les ha tocado recuperar, rescatar? Animales salvajes o en peligro de extinción. Mira, en lo personal, pues no, yo bueno, tarántulas, algunas tarántulas, sí me he topado con algunas tarántulas ya hace algunos años, serpientes, aves sí, desde niño, ¿no? O sea, yo desde muy morro mi madre me enseñó que las aves no se deben de tener enjauladas, que las aves son para volar, nacieron con alas y se les debe permitir volar, ¿no? Uno no es nadie para quitarles ese derecho. Y pues mucho menos andar apedreando, ¿no? De hecho, yo sí veía otros morrillos por ahí apedreando aves, yo sí iba y me les pegaba un buen tiro, ¿eh? Si fueran, y siempre te chingaban, ¿no? Fueran tres, cuatro, los que fueran, de a como nos tocara, ¿no? Pero los pajaritos mientras se iban a gusto. Y pues no, de ahí en más, sí, sí me ha tocado rescatar hasta, pues, caballos, conejos, ardillas, ¿no? O sea, cocodrilos, iguanas. Iguanas, fíjate que iguanas sí, cocodrilos no, no, no, sí me he topado con, he tenido encuentros cercanos con ellos, mas no ha habido la necesidad de rescatarlos, más bien que me rescaten de ellos, ¿no? Oye, otro tipo de actividades, porque también hacen como donaciones, ¿no? O más bien los llevan a lugares donde los pueden adoptar, ¿no? ¿Cómo es esto? Sí, mira, tenemos eventos de adopciones. Pero reciben donaciones también en el sentido de especies, ¿no? Para... así es, también, bueno, es que eventos tenemos bastantes, de hecho tenemos uno que ya está muy de planta, es todos los sábados, es un taller de adiestramiento en el Parque Huentitán, Parque Ecológico Huentitán, es ahí por la calle Paseo Zoológico, ¿no? La primera entrada al zoológico, ahí está un parquecito que está algo olvidado de la gente, los invitamos también a que vayan ahí a convivir, a esparcirse en esa área, y ahí estamos impartiendo unos talleres de adiestramiento canino, totalmente gratuitos, sí se recibe como pago, digo, si alguien puede, tiene la capacidad de hacerlo, tampoco es obligatorio, un donativo de croqueta o de pastillas para desparasitar o despensa de canasta básica, que todo esto es donado, por ejemplo, la croqueta, pues se dona a los perritos en apuros, ¿no? Ya sea de algún albergue, de algún rescatista que tiene bastantes y ya no tiene para darles de comer, o la despensa, por ejemplo, que es canasta básica o productos no perecederos, esto se dona también a comunidades que están en necesidad, ¿no? En este caso hemos estado yendo a lo que es Tiradero de Matatlán, que es un basurero, ahí hemos estado llevando lo que es la despensa, las tabletas para desparasitar, pues a todos nos sirven, ¿no? Porque tenemos infinidad de perritos que rescatamos y todos se tienen que desparasitar siempre. Otros eventos que tenemos, por ejemplo, los eventos de adopción, ahí es en donde llevamos ya a los perritos completamente sanos, físicamente y también en cuestiones de temperamento. Ya están muy sanos, ya están listos para convivir con personas, con demás perritos, con gatos, con niños, y entonces los damos en adopción para que tengan un nuevo hogar. ¿Y qué tengo que hacer para poder adoptar un animal? Pues mira, por parte de Unidos por Ellos tenemos algunos documentos, ¿no? Que es, por ejemplo, una solicitud de adopción en donde nosotros evaluamos qué tipo de perrito puedes adoptar. Porque de pronto tú puedes llegar, ¿sabes qué? Yo quiero un gran danés, pero pues tienes un patio de 2x2, una casita de plano pequeñísima y pues no cabe un gran danés, ¿no? Porque a lo mejor lo puedes meter, pero también, o sea, sus necesidades, tienen muchas necesidades en cuestiones de espacio y todo esto. Entonces, nosotros evaluamos qué tipo de perrito, qué tipo de mascota tú puedes adoptar y te ofrecemos en base a eso, ¿no? ¿Sabes qué? Yo te puedo ofrecer estos perritos. Lo que necesitas, pues, es ya tener una información previa, ¿no? Que igual nosotros también te la podemos proporcionar en cuanto tú nos digas, ¿sabes qué? Yo quiero adoptar. Ok, mira, ¿sabes qué? Tienes que darle estos cuidados a este tipo de perrito, ¿no? ¿Puedes con ello, no? Pues sí puedo, perfecto, ¿no? Y entonces ahí comienza ya un proceso de adopción. De pronto hay gente que dice, oye, pues es que la hacen muy cansada, ¿no? Para regalarme un perrito. Es que no estamos regalando perritos, ¿no? O sea, estamos dando en adopción. Es algo muy distinto. Todos los perritos que nosotros damos en adopción son perritos rescatados de situaciones difíciles, de situaciones de maltrato, de situaciones de calle, de abandono, ¿no? Y lo que intentamos es evitar que vuelva a suceder, obviamente, ¿no? Porque sí lo hay, sí hay casos que gente que te baja la luna y las estrellas cuando quiere adoptar, se lleva al perrito y después lo avienta a la calle, ¿no? Entonces, la idea es evitar esto, pues. Y también, bueno, quiero mencionar, aprovechar ahorita a mencionar que tenemos un evento para el día 15 de... marzo. De abril, el día 15 de abril en Tonalá. Ahí en la Paseo Tonaltecas, la avenida, vamos a tener un evento cultural en donde llevamos música, teatro, danza, lecturas, todo esto para que lo disfruten todos, ¿no? Es libre, quien guste llevar un donativo de croqueta puede llevarlo, con mucho gusto lo recibimos. Y claro, ahí no van a dudar que es ayuda directa para los perritos, ¿eh? A mí no me gusta la croqueta. Y también ahí, pues, estos eventos los hacemos para llevar concientización social, ¿no? Y llevar la información de lo que son los derechos animales a la gente. Bueno, pues esto y más van a escuchar ustedes en el programa de Radio Animal, que se transmite los viernes de 7 a 8. De 7 a 8 de la por noche. Por Radio Cartón. Y nosotros nos vamos a despedir agradeciendo a Noé Rico su asistencia, su participación, su charloteo y su ladrido. Y bueno, vamos a continuar dándole la programación del día de hoy. Tenemos de 5 a 6 La Misteriosa Flama de la Reina Loana y de 6 a 7 The Mysterious Flame of Queen Olan, Loana, que es lo mismo pero en francés. Ah, no, en inglés. Y de 7 a 8 tenemos El Viaje. De 8 a 9 Cuento y Aparte. Pero también queremos invitarlos a una actividad del viaje que será hoy en el Convento del Carmen. A las 8 de la noche van a tener una lectura de autores del viaje, pero con las ediciones del Viejo Cartonero, donde participan Ramiro Lomelí, Ángel Ortuño y déjenme ver quién es el... Ah, y Álvaro Luquín. A las 8 de la noche en el Exconvento del Carmen, hoy miércoles 1 de marzo. Presentación de la colección El Viejo Cartonero. Y nos despedimos agradeciendo también a nuestros patrocinadores, Cuadernos La Aguja, Ediciones El Barrio Chino, Peregrino Café Bristo, La Rueda Libros y Café y Granola Gourmet. Bueno, pues nos despedimos y tenemos todavía una rola más de Mickey Laure. Sí, cómo no, ahí les va recordando al viejo maestro Mickey Laure. Chino.